Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos muy felices de compartir estos momentos tan especiales con todos nuestros amigos. El título general de la lección en este trimestre es Discipulado. Y en esta lección, en esta semana, estudiamos acerca del discipulado con los enfermos. El título, Discipular a los enfermos, lección número 5. Y para poder comentar esta lección, tenemos dos invitados especiales. Pastor Marcos Bonfín, quien es el director de salud de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Un gusto estar aquí. Él también es director de familia de esta división. También está con nosotros el pastor Miguel Piñeiro, quien es director de los departamentos de mayordomía de la iglesia. Bienvenido, pastor. Gracias, mi pastor. Es un gusto estar con usted también. Somos colegas, amigos, y él está dirigiendo este departamento importante aquí en la División Sudamericana. Vamos a hacer una oración y enseguida vamos a continuar con nuestro bosquejo. Pastor Miguel. Bondoso Padre Celestial, gracias por tu amor y bondad. Y al estudiar este tema tan relevante, el discipulado con los enfermos, que tú nos des sabiduría y entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damián fue un religioso que se volvió conocido por la disposición de servir a los leprosos. Él se cambió para Kalawao, una villa en la isla de Molokai, en Hawái. Este era un lugar separado especialmente para recibir y para que sea el lugar de vivienda de los leprosos. Él vivió en medio de ellos durante 16 años, aprendió la lengua nativa de ellos, cuidó de las personas leprosas, abrazó a sus cuerpos sin ninguna restricción y él tocó a ellos, organizó escuelas para ellos, una banda de música para ellos, corales también para que canten, construyó casas para que los leprosos pudiesen tener abrigo. A los pocos, Kalawao se tornó un lugar para vivir en vez de un lugar para morir. Esta fue la gran virtud de este hombre religioso llamado Damián. Ahora, la preocupación más grande de él no eran apenas las cosas, eran las personas. Y él no tuvo ningún problema de mantener la distancia. Él estaba cerca de ellos. Y un día él se quedó también leproso. Al predicar y levantarse delante del púlpito en una ocasión, él dijo: nosotros, los leprosos. Damián no solo estaba con ellos, sino también estaba en la piel de ellos. Jesús se solidariza con las personas enfermas y sufre con sus dolores, dice Isaías 53:4. Por eso el enfoque de la lección de esta semana es conocer la manera como Jesús administraba y ministraba las personas que tenían esta dificultad de salud, no solamente física, sino también emocional. Y nosotros, ¿qué podemos hacer? Será nuestro desafío en la lección de esta semana. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la exploración del texto. Vamos a considerar entonces dos cosas, fundamentalmente, dos temas. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la naturaleza de la enfermedad y también vamos a hablar un poco sobre cómo ministrar las personas que están enfermas. Pastor Marcos, en el tiempo de Jesús había una creencia que las personas estaban enfermas por causa de un pecado grave. O sea, que eran culpables. Eran culpables. Sí. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Mira, claro que hoy tenemos enfermedades en el mundo por el tema del pecado. Si no hubiera pecado, no tendríamos enfermedades. Y sí es cierto que gran parte de las enfermedades son por un descaso o un no respeto a un buen estilo de vida, a las leyes de la salud. Hay enfermedades que no tenemos culpa por tener. Tenemos por origen genético, o sea. Pero por el ambiente también. ¿No? Por el ambiente. Pero algo muy interesante es que hay una palabra hebraica que puede ser traducida tanto por cura como por salvación. O sea, para el paralítico, el Señor Jesús dijo en San Marcos capítulo 2, versículo 5, Hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, el vínculo que había en la mente de Jesús entre el perdón y la cura era muy cerca. Uh-huh. Las dos ideas eran muy, muy cerca. Y entonces, enfatizando un poco más, profundizando un poco más la idea, el origen de la enfermedad es un asunto que tiene que ver con el origen del pecado, lógicamente. Pero la pregunta es, ¿cuándo las personas se enferman? ¿Es porque tal vez rompen algunas leyes? ¿Cuáles son estos gravitantes? La mayor cantidad de enfermedades, ¿por qué ocurren realmente? En general, es un conjunto de factores que generan la enfermedad. A veces es una herencia, es el ambiente, es el estilo de vida. Mas de todos, el estilo de vida, ele tem uma preponderância, me parece que é um fator mais determinante para que a pessoa possa se enfermar. Uh-huh. Yeah. E esse estilo de vida é o que define prácticamente lo que é a saúde de la persona, ¿no? Sí. Claro, incluso el estilo de vida puede atrasar o malograr una mala herencia genética, uh-huh, que iba a causar una enfermedad. Es un detonante. Pero, sí, pero un buen estilo de vida puede sacar esto de la vida y dejar a la persona saludable por más tiempo. Uh-huh. Es importante que hasta poco tiempo atrás nuestra región tenía dificultad con falta de alimento. Hoy se tiene un problema de mucho alimento. Hoy es esa dificultad. No se muere más por falta de comida, sino por exceso de comida. Exceso de comida. Mucha comida. Y mucha comida, a veces, lleva a la persona a se acostumbrar con esta buena realidad, no hace más su actividad física. Si tuviésemos que elegir dos hábitos, ¿cuáles serían? Interesante. Para creo, vivir saludablemente. Creo que el ejercicio físico es lo más importante. Mira, hay un estudio dando cuenta que un vegetariano, perfecto vegetariano, si hubiera eso, que no hace ejercicio físico, tiene la misma expectativa de vida que un fumador. Un fumante que hace ejercicio físico. O sea, es muy importante el ejercicio. Y en relación a los alimentos. Yo creo que los alimentos también son fundamentales. Y es importante comer comida. Porque hay muchas cosas con el nombre de comida, mas que son puros adictivos químicos. Son entretenimiento. Son entretenimiento. Y no comida. Y no comida. Porque el concepto de comida es de algo que tiene vida. El frijol, arroz, que se puede nutrir. Papa, que se puede... Es algo que en sembrando, uh-huh, nace, crece, se cosecha y come. Uh-huh. Entonces, la comida tiene que tener vida. La comida muerta no tiene el mismo valor nutritivo que tiene una comida que por tiene eso, vida. Ensaladas frescas, frutas frescas. Sí. Las comidas integrales. Uh-huh. Y hay una declaración así impresionante que revela que comer poco, uh-huh, y hacer ejercicios, uh-huh, podría ser el resumen de otros consejos más que la Biblia da, y específicamente el Espíritu de Profecía, ¿no? El comer poco está muy ligado a la longevidad. Sí. Muy ligado. Muy, muy ligado eso. Y el ejercicio físico también, cuando tú sales a caminar, tú tienes el aire puro, tú tienes... Son los 8 remedios naturales, ¿no? Perfecto, perfecto. Que también complementan. Sí. No podemos, uh-huh, hacer una cosa sin dejar de hacer otras, uh-huh, cosas, uh-huh, también. Ahora, en el tiempo pasado, especialmente los griegos, separaban el espíritu, después la parte física. Algunos dicen, con tal que yo esté bien con Dios, lo demás no importa. ¿Cuán importante es que nosotros vivamos integralmente el Evangelio de la salud, ¿no? Todo daño que hago a mi cuerpo va a dañar mi cerebro, a donde está la mente con la cual me comunico con Dios. Así que el daño hecho al cuerpo va de alguna manera a dañar mi comunión con Dios. Uh-huh. Sin duda alguna que las personas que son afectadas físicamente no tienen esa amplitud de mente. Ahora, hay personas que dicen, voy a comer lo que quiero, no voy a hacer ejercicio, pero voy a estudiar la Biblia, quiero solo la salvación, la vida eterna, voy a recibir otro cuerpo, pero no se da cuenta que todo el proceso de salvación ocurre a través del cuerpo. Nada ocurre fuera del cuerpo. Incluso el juicio, Dios nos va a juzgar por el bien o mal que hubiéramos hecho a través del cuerpo, dice Pablo. Uh-huh. Así. Y muchos mueren antes de tiempo también. Sí. Y porque escogieron ese camino. Vamos ahora a tener una última parte de este comentario y tiene que ver un poco sobre alguna demora. ¿Por qué algunas personas dicen, ¿por qué no me cura Dios antes? ¿Por qué algunas personas buenas no son curadas? ¿Por qué es que Jesús a veces no es que sea selectivo? Llegaba a una ciudad y curaba a todo el mundo. Curó al leproso, Simón, que no era nada bueno. Y curó también a María Magdalena, que quería realmente hacer la voluntad de Dios. En fin, Dios no dice, tú eres bueno, así a ti te curo. Y tú eres malo, a ti no te voy a curar. No, la misericordia de Dios, cuando pasaba por una ciudad, todo el mundo era curado. Y a veces Dios permite que la enfermedad permanezca porque tiene sus propios propósitos. Él es Dios, ¿no es así? Es importante, pastor, entender el asunto del concepto de vida eterna. Quando Jesus cura, ele não busca curar solamente o físico, mas também o espiritual. Porque o físico é solamente para 20, 30 anos, 10 anos, mas o espiritual pode chegar hasta a eternidade. Amém. Hasta a eternidade. Que maravilha. É. Vamos a passar a terceira parte de nosso bosquejo, que é a aplicação. Nosotros tenemos algunas lecciones que aplicar en todo esto. Si no tomamos decisiones, no hay cómo mejorar la vida física y espiritual, ¿no es así? Sí. Primero nosotros, y también la iglesia tiene proyectos. Nosotros tenemos que tomar decisiones, no mañana, porque nosotros somos bien campeones, somos campeones para decir, el lunes comienzo la dieta. Y la Biblia dice que el lunes no te pertenece. El único, ¿saben dónde Dios está? Está presente en el hoy. Hoy, ahora. Ahora. La palabra más peligrosa en la Biblia es mañana. Hoy nosotros podemos tomar una, por lo menos, decisión y pedirle a Dios, ayúdame, voy a comer un poco menos de lo que comía. Hoy voy a caminar por lo menos 10 minutos. Algunas decisiones tienen que salir, porque si no tomamos esas decisiones, la lección quedó apenas en una teoría. No sirve de nada. Que Dios te ayude a tomar esas buenas y magníficas decisiones. El Departamento de Salud de la División Sudamericana promueve también algunas ferias de salud, ¿no? La iglesia puede organizar por lo menos una vez por año una feria de salud en la comunidad para que la gente vea y pueda ser impactada con el mensaje. Otro programa muy interesante es Muévete por la Escuela de Cocina Vegetariana. Okay, la escuela. Otro es el programa Muévese por la Vida. Muévase por la Vida. Muy interesante. Pero lo más importante debe ocurrir en las casas, en los hogares. En la práctica del día a día. Sí, en los padres también, enseñando. Tenemos también el Seminario de Enriquecimiento Espiritual, número 2. Sí. Que es magnífico, lo recomiendo. Si tú no hiciste nunca ese seminario, por favor busca a tu pastor, busca al líder de tu iglesia y organícense para realizar ese seminario. Lógicamente tienen que hacer primero el uno, sí. Pero ese seminario es extraordinario. Vamos a ir a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Mateo capítulo 25, versículo 36 dice que yo estaba desnudo y me vestiste, y yo estaba enfermo y me visitasteis, y etcétera. Ustedes conocen ese texto. Si hay enfermedad en el mundo, los primeros que deben llegar a poder dar ánimo, hacer una oración y tal vez hablar un poco somos nosotros. ¿Qué te parece si tu clase o tú te organizas con alguien más y este sábado próximo, en vez de tal vez descansar un poco, que es estar un poco confortables en la casa, descansar un poco, abre mano un pedazo de ese tiempo, anda a visitar un hospital, tal vez lleva algunos folletos, algunos libros y da unas palabras de ánimo a los enfermos. Este es un mandato de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice el estudio de tu palabra y la lección para que sean vivos en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.